te quiero subversiva, yo te quiero amiga, yo te quiero compañera, yo te quiero amante, yo te quiero novia, te quiero porque soñamos con la patria socialista, con justicia y dignidad de la nueva Colombia. En Costa Rica. Con cantos, danzas y reflexiones, unas 350 personas participamos en la ceremonia de inauguración del Usure. Esta casa cósmica de gran importancia cultural y de carácter sagrado fue inaugurada en el territorio indígena de Cavagra, en la zona sur del país. Fabiola Pomareda nos trae la crónica desde la asociación Voces Nuestras. El pasado 3 de julio, bajo un sol radiante, mayores, mujeres, hombres, niñas y niños, entramos en este gran templo cónico que en la cosmogonía Bribri representa el universo. Adentro, una especie de gran útero materno es soportado por 8 postes y cubierto con hojas de palma con amarras que simbolizan las constelaciones. Poco a poco los ojos se acostumbran a la penumbra, el olor y el sabor a chicha lo envuelven todo. La gente transpira mientras se abraza, gira y gira. Canta y la tierra vibra bajo nuestros pies. Con cantos y danzas, unas 350 personas participamos en la ceremonia de inauguración del Usure, casa cósmica de gran importancia cultural y de carácter sagrado, en el territorio indígena de Iriria Bribri, Sacá, mejor conocido como Cavagra. Vinieron personas de Salitre, Talamanca, Térraba, Boruca, Reicurré y también de pueblos hermanos del Caribe, así como desde San José, a participar en los festejos. Por fin estaba listo el imponente Usure, que mide 9 metros de alto y fue construido por el esfuerzo de hombres, mujeres, mayores y jóvenes. Dentro trabajarán los chamanes y médicos tradicionales. Elí Ortiz Torres, integrante del Consejo de Mayores Iririactecho Huacpa, explicó más sobre lo que representa este centro y para qué se usará. Representa una plataforma como una escuela de aprendizaje, una educación, una cultura, representa donde se reúnen nuestros jerarcas más grandes de los conocimientos, como son los chamanes. Después de los chamanes están los médicos tradicionales, que son los Kikipa Aguapas, y sucesivamente los más menores, que vienen siendo como Bicacra y vienen siendo también como Okun. Todos estos símbolos que le estoy mencionando, todos ellos tienen un trabajo muy, muy, muy especial dentro de la Casa Cósmica Cultural. Sí, ellos dentro de la casa se llevan actividades diferentes. En realidad hay muchas actividades que se hace dentro de Lucre, porque Lucre representa para nosotros los Bribri como decir el mundo, el planeta o la casa. Entonces tiene en sí un conocimiento demasiado enriquecido. Solamente los indígenas y ellos se llevan como rituales, casa de curación de casa, curación de diferentes enfermedades, se lleva también se lleva como consulta a la población, cercanías, cálculos y tiempos, enfermedades y lo porvenir y lo porseguir. Todo eso se lleva dentro de la casa. El agua o médico tradicional Justo Avelino Torres Layán vino de Talamanca a dirigir la ceremonia de inauguración del Usure. Escuchemos. ¿Y cuántos de nuestros ancestros murieron, perecieron para hoy nosotros tener un pedacito de tierra? Y pues en este lado la lucha sigue, la lucha es constante. Tenemos que volver, tenemos que amarnos como hermanos, tenemos que ser respetuosos, tenemos que seguir siendo ese ejemplo de indígenas tejedores amantes de la paz. Iñedivo Wayekietza, Maximiliano y de todo el grupo de mayores, aquí están todos los mayores y cada uno de nosotros como indígenas poseemos conocimientos. Nadie es más ni menos que otros. Todos somos iguales ante Sibó, ante Surah, todos somos dicho. Si vos por algo nos dejó esa inspiración. El Usre que vamos a consagrar hoy tiene un conocimiento ancestral. Es nuestra identidad. Es lo que somos como gribis. Es lo que somos hoy. El 13 de marzo del 2015 se inauguró el primer Usre en la historia de Cavagra. Pero el 23 de febrero del 2016 fue incendiado en una acción violenta, denunciada pública y judicialmente y que permanece impune. Las personas que participaron en la construcción aseguran que el incendio fue en represalia por los procesos de recuperación de tierras que se encontraban en manos de no indígenas. En ese momento había recuperaciones en Brazo de Oro y Nimadicol. Pero el 3 de julio fue el momento para celebrar la construcción de esta nueva casa. Justo Avelino Torres leyó la siguiente reflexión, un homenaje a la esencia cosmogónica y a las cenizas y las lágrimas de nuestros ancestros. Los hijos de la indómita Talamanca, tierra de grandes guerreros, la tierra que nunca fue conquistada por los colonizadores, porque pudo más el conjuro de los antiguos usécares y los elementos que los rodeaban, el clan más cercano a Cibó, la tierra que suspira los anhelos de sus ancestros, teniendo bien claro la noción del tiempo y la vida, de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La cultura es el matiz, la única conciencia viva que hace el uso de la razón antes que existiera todo pensamiento inconsciente. Emergidos en medio del agua y de las cenizas, en medio de la luz y del ocaso, somos descendientes del hermano tiempo, originarios de Bribripta, guardianes del discernimiento en medio de los elementos, compartiendo y danzando con la lluvia, el cloar de las ranas nocturnas, el rugir del tigre de la gran montaña desde tiempos ancestrales. Somos hijos predilectos de la madre Iriria, purificado con el destello de las estrellas fugaces, guiados por la opaca luz de la princesa luna. Son sabias nuestras abuelas porque sus cantos hacen eco a la vida, al tiempo, el espacio, la concepción de los signos, pero sobre todo al gran misterio de la muerte. Son sabios nuestros abuelos porque tejieron los confines de la tierra, como teje la araña su telar, porque invocaron los elementos místicos de la madre naturaleza para pedir auxilio en medio del misticismo y la tiranía, y fue el tiempo y el ocaso quien curó nuestras heridas a través de los días, que también es hijo del tiempo. Son sabios los vientos del este porque llevaron el mensaje hasta el corazón sepulcral de los gloriosos caídos de una y mil batallas, porque su memoria no lo puede borrar el presente siglo y los grandes retos que nos presenta la vida. Ayamipa, continuemos juntos el escarmiento de la vida y los valores de humanidad. El conjuro benedicto, consagrado por nuestra esencia cosmogónica, en el lugar donde yace la ceniza y las lágrimas del ancestro de nuestros abuelos. Porque antes que fueran engendrados los montes y fuera creada el alba, nuestro ser fue bautizado con el fuego del combate, para defender lo nuestro con alma, vida y corazón. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García. En Costa Rica, la asociación Voces Nuestras da a conocer por medio de un video el proceso de articulación regional llamado a encender las radios móviles. Lo que se busca es ejercer el derecho humano a la comunicación a partir de apropiaciones políticas, conceptuales y tecnológicas. Escuchemos esta nota difundida a través del programa Latido Indígena, producido por la red ALER. Y ahora nos vamos a trasladar hasta Centroamérica, específicamente hasta Costa Rica, porque allí las comunidades buscan encender las radios como acto de resistencia al monopolio mediático. Pues como ustedes saben, el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, pues son derechos humanos que mientras los estados no garanticen, las comunidades organizadas tienen toda la legitimidad de ejercerlos. Pues en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe existe una gran concentración de medios de comunicación en muy pocas manos. Costa Rica no es la excepción. Allí el 90% de las frecuencias radiofónicas

y parte del mundo intercambiaron sobre la realidad que atraviesa la humanidad en el marco del pensamiento de sus fundadores, Fidel Castro y Ignacio Lula da Silva. Héctor Hurtado, secretario de organización del Suntrax y miembro de la Dirección Nacional de FRENADESO, participó de este encuentro. Escuchemos lo que opina sobre este espacio. Un poco hemos estado intercambiando sobre el tema de la integración regional latinoamericana, de la patria grande como soñó Bolívar. Y hemos obviamente puesto en el contexto el tema del accionar del imperialismo yanqui versus la lucha que hemos desarrollado nosotros, porque inclusive en América Latina el imperio norteamericano de alguna manera ha puesto en práctica con las oligarquías criollas de nuestros países el tema de los famosos golpes blandos y de alguna manera el tema, la judicialización a nuestros líderes sociales, el caso del compañero Lula Silva, el mismo compañero Evo Morales, que de alguna manera han sido líderes sociales y que han aportado a su país, donde cuando han estado dirigiendo el país, administrando el país. El caso de Lula ha sacado un número importante de millones de pobres en la ciudad de Brasil, los ha puesto en otro contexto. Entonces, al imperialismo, obviamente, eso no le cae bien, a las oligarquías criollas nuestras no le cae bien, y por eso buscan de alguna manera seguir criminalizando la protesta social que fortalece los movimientos sociales, los partidos de izquierda latinoamericanos. Y un poco hemos estado intercambiando sobre el tema, pues, la integración regional, la posición que debemos de tener todos los hermanos latinoamericanos en función de la solidaridad de nuestros pueblos, que debe de desarrollarse una solidaridad monolítica en nuestros pueblos para poder seguir desarrollando el ascenso de los gobiernos progresistas en América Latina, que de alguna manera le han dado un viraje a la política partidista que se desarrolla en nuestros países, y pues un poco fortalecer la lucha social, la lucha de los partidos de izquierda, el intercambio regional como tal. Y de alguna manera hemos dicho Lula libre, porque el compañero Lula es un líder natural del Brasil, igual como el compañero Evo, un líder natural de Bolivia. Y seguimos profundizando en los países que no hemos podido de alguna manera desarrollarnos como partido como tal para llegar al gobierno. Hemos estado luchando para poder seguir desarrollándonos, para poder seguir luchando para poder llegar al poder del gobierno y desde allí plantearnos, por ejemplo, en Panamá el tema de la constituyente originaria, autoconvocada por el pueblo, para obviamente pensar en una sociedad nueva, una sociedad para todos. Como cada semana, nos agrada saber que nos escuchan en esta su radio revista Voces Nuestras. Se despide de ustedes desde Panamá, Ronaldo Ortiz, FRENADESO Noticias. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas, y fejer.org. En México, las mujeres violentadas que logran defenderse de sus atacantes se enfrentan a un sistema jurídico que duda de ellas y que busca criminalizarlas, acusándolas de ser asesinas. Alina Espinosa Gutiérrez y Enrique Pérez de la Rosa de Radio CIMAC nos comparten este fuerte reportaje. En México, según el Instituto Nacional de las Mujeres, casi 7 de cada 10 mujeres mexicanas de 15 años de edad o más han vivido violencia a lo largo de su vida. Una gran parte de esas mujeres ha sido violentada física o sexualmente por su pareja o expareja. Pero, ¿qué pasa si estas mujeres logran defenderse? ¿Cómo ven las autoridades el delito de herir o matar a un atacante si lo comete una mujer para proteger su vida? La ley reconoce que cuando la vida de una persona está en riesgo a manos de otra, esa persona tiene el derecho de defenderse. Si el riesgo es inminente y no hay alternativa más que herir o matar a un agresor, el delito no debe ser perseguido por la ley. Este concepto se conoce como la legítima defensa en el Código Penal de México. Pero la legítima defensa no se aplica igual entre hombres y mujeres que se defienden. De hecho, cuando las mujeres se defienden contra su pareja o un extraño que las agrede o viola, se pueden enfrentar un sistema jurídico que busca comprobar que son asesinas. El número exacto de mujeres encarceladas por defenderse no se conoce, pero abogadas de derechos humanos aseguran que son miles. La abogada Carla Michelle Salas Ramírez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, ha defendido a mujeres en varios estados de la República Mexicana. Nosotros podemos decir con toda claridad que hay miles de mujeres en este país presas, pero lo único que hicieron fue salvaguardar su integridad, su vida, pero también salvaguardar la integridad, la vida de sus hijas o hijos. Sala Ramírez dice que las autoridades no saben cómo interpretar la defensa en casos de violencia sexual, porque no están impuestos a estos casos. El caso común es de una persona defendiendo su hogar de un ladrón o invasor. En esos casos que son típicos de la legítima defensa, no hay un cuestionamiento por parte del sistema, por parte de las autoridades, por parte de la ley. Pero cuando una mujer que está siendo víctima de violación o cuando va a ser violada ante ese riesgo, ahí sí, para el derecho penal, para el sistema, para las autoridades, no se utiliza la legítima defensa. Sala Ramírez dice que la razón que las mujeres son perseguidas por defenderse es simple. Las autoridades no las reconocen como víctimas, solo como asesinas. El principal problema es ese, que a estas mujeres no se les está reconociendo esa doble calidad, donde sí, efectivamente cometieron un delito, cometieron un acto que resulta ser ilícito, agredieron a alguien, pero eso ocurrió en un contexto donde ellas estaban defendiéndose, donde ellas eran las víctimas y donde ellas están repeliendo, están respondiendo a esa agresión para salvaguardar su integridad, su vida. Un caso reciente que la abogada Sala Ramírez defendió fue el caso de Itzel. A los 15 años de edad, las autoridades la persiguieron legalmente por herir de muerte al hombre que la violó sexualmente. En junio del 2017, la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México inició una investigación contra Itzel. En un video que fue viral ese mes, Itzel cuenta que el 1 de junio en Coyoacán salía de la escuela en camino a su casa. Antes de llegar a la parada del camión, Miguel Ángel Pérez Alvarado la detuvo y la amenazó con un cuchillo. Quería que no me hiciera nada, que ir a mi casa nada más. Miguel Ángel la llevó bajo un puente y la mantuvo a la fuerza por más de 2 horas. Mientras tanto, gente pasaba en coche y a pie y observaban las amenazas y los ataques sexuales, pero pasaban sin hacer nada. Ahí, el hombre la violó unas 15 veces y luego intentó asesinarla, pero ella resistió y le arrebató el cuchillo. Me empezó a decir que me iba a matar, que ya me iba a morir, que me lo había ganado y que de todos modos ya me había violado. En el forcejeo que estábamos haciendo, porque él me decía que entonces iba a sacar su otra navaja, que me iba a matar, que se lo diera, yo sentí que el cuchillo se enterró. Después del forcejeo, Miguel Ángel huyó con una herida en el pecho. Itzel se puso su ropa y pidió ayuda a la gente que pasaba. Finalmente, un hombre llamó a la policía. Cuando les dije cómo era el tipo y cómo iba vestido, uno de ellos salió a buscarlo. Me dijo que todo iba a estar bien, que ahora me iban a cuidar. Pero en lugar de estar a salvo y bajo el cuidado de la policía, Itzel fue mal atendida y revictimizada. Cuando Miguel Ángel murió por su herida, la Procuraduría decidió perseguir a Itzel después de sobrevivir al intento de feminicidio. La abogada Salas Ramírez sostiene que con el caso de Itzel se puede ver la falta de sensibilidad de quienes juzgan estos casos. ¿Qué hace la autoridad? Bueno, dice, aquí no podemos investigar la violación porque el sujeto ya murió. Entonces se archiva la carpeta de investigación por violación, pero sí vamos a seguir investigando el homicidio. Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña es doctora en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dice que a pesar de que la perspectiva de género ha sido introducida como concepto en todo el proceso de justicia, las autoridades aún siguen condenando a las mujeres por defenderse. De todas maneras, prevalece esta mentalidad misógina y esta mentalidad machista